¿Y Mónica no vendrá? No, no. No, porque me sentí poco. Gracias. No, pero además es de muchísimas cosas tiene. O sea, hay como un resumen perfecto de muchas cosas. Para mí me quedan muchas cosas afuera, Ah, bueno, pues eso es la situación. Eso pasa siempre. Claro, uno cuando uno empieza a investigar, es todo lo que hay. Yo estuve un montón de tiempo, pero no estuve así, intensivo. No. Intensivo un par de meses. Me gusta mucho la... 2 meses. Por ejemplo, la monografía de Nadia va bien en fascículos, porque va a ser tan amplia. Y con el parcial, ella dice con el parcial 8 hojas, una cosa así. Nadie es fantástico, ahí viene todo, todo el saber acumulado en la humanidad. Como ese, como de, ¿cómo se llamaba lo de la enciclopedia de Alamber y de Literat? Era lo de la enciclopedia. Era así, va a ser. No, pero yo la tengo esta. Te la voy a mandar, si querés te la mando a ver qué te parece. Pues yo escribí algunas cosas. ¿Ya la entregaste vos? Sí. Después te parece la prueba. No, pero mira, porque viste que es un trabajo medio solitario. Yo la hice solitario, digamos que lo sé en tu casa, no hay mucha. Por eso estaría bueno. Bueno, está por hacer un taxi. Está bueno. Pensáis el lenguaje conmigo. Hay muchas cosas que son muy parecidas, por eso cuando le digo, ah, mira, haber sabido que había un escrito sobre el tema, le diga, pero no de la neuro, con la misma. Tengo otra chica que también me con la pero no después. Sí, dame. Si lo notas vamos a hacer mejor, porque tengo problemas con las prácticas y no se enseña la letra. Claro, porque a partir de ahí empieza a empezar este, con el apresamiento. Le conté papelito. Bueno, el tema de hoy no te lo vas a entender. No, ni bien para ver si puedo cambiar algo. ¿Viste cómo abrimos que hay un sanchez con llave? Entonces se van organizando así, o las se van organizando así las frases y las prácticas, porque el lenguaje tiene una función reguladora. Eso lo analizó mucho Lula, la función reguladora del lenguaje. Cuando analizamos la evolución del lenguaje, hablamos de etapas de la comunicación. ¿Por qué? Porque el bebé, aunque no tenga lenguaje, él se va a comunicar. Se va a comunicar a través de los llantos, del grito, del tonismo muscular, ¿no es cierto? Cuando está tenso, ¿se perdió? No. Del tonismo muscular, es decir, cuando él está incómodo se va a poner tenso, si está relajado va a estar más laxo, ¿eh? Entonces él también se comunica, aunque no tenga lenguaje, ¿sí? Por eso hablamos de etapas de la comunicación, porque la comunicación va más allá del lenguaje. Entonces hay la primera etapa de la comunicación o nivel prelingüístico. En la segunda etapa de la comunicación, o primer nivel lingüístico. Tercera etapa de la comunicación o segundo nivel lingüístico. Y cuarta etapa, o tercer nivel lingüístico. Y vamos a ver ahora las distintas etapas. El nivel prelingüístico va desde el nacimiento hasta los 18 meses aproximadamente. Cuando nosotros hablamos de funciones cerebrales superiores, que se organizan como sistemas funcionales complejos, nunca podemos hablar de edades taxativas, ¿no? Exactas. Los límites siempre son elásticos. ¿Por qué? Porque ¿cómo se adquieren estas funciones cerebrales superiores? Por un aprendizaje fisiológico que se da en dónde. ¿En relación con quién? En relación con la familia, en relación con el medio. Entonces uno va a depender mucho de la estimulación que recibe el chiquito, de las distintas etapas que va cumpliendo. Siempre se van a dar en una misma secuencia. Pero por ejemplo, yo les digo que lo vamos a dar después, la frase es simple, se adquiere a los 3 años. Sin embargo, yo conocí un chiquito, hijo de fonoaudióloga, con 2 hermanos mayores, que tenía frase simple al año y medio, ¿no? Porque estaba muy estimulado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de edades, siempre acuérdense que esos límites son muy elásticos, ¿no? Eso tengan en cuenta. Bueno, entonces, esa primera etapa, ¿qué se adquiere? Se adquiere el ritmo del lenguaje, la prosodia. ¿Sí? Lo primero que entiende el chiquito es la entonación. Yo le puedo decir, ¡qué feo que sos! ¿Eh? Y él se mata de risa porque yo lo estoy sonriendo, ¿eh? Se lo digo con cariño. ¿Sí? Entonces él va a entender esto, ¡qué feo que sos! Va a entender ese movimiento de la voz. ¿Sí? Eso lo estudió mucho una discípula de Luria, que le daba Consoa, se llama ella. Está en un libro, la experiencia está relatada en un libro que se llama Conciencia y Lenguaje, que es muy lindo, un libro muy claro, Luria es muy claro para leer. Bueno, y ahí cuenta cómo incluye, por ejemplo, que entiendan todo el mensaje, hasta la ubicación de la mamadera y del gesto que pone la persona cuando se lo da, ¿no? Y después cómo de a poquito se va desvinculando todo eso del lenguaje hasta que el chiquito entiende solamente mamadera, ¿sí? Cómo primero el lenguaje se va a dar dentro de un contexto y que después se va a ir desligando, ¿sí? Cualquier cosa me pregunta. Comienza el desarrollo del aspecto fonemático, en esta etapa va a adquirir los primeros sonidos y hay esbozos del aspecto semántico. El lenguaje tiene 2 códigos. Por un lado está el código fonológico sintáctico y por otro lado está el código semántico. ¿Sí? Que en un aprendizaje normal se van desarrollando en una forma entrelazada. Después vamos a ver qué pasa en la patología. ¿Sí? Bueno, este nivel es preparatorio para el desarrollo del lenguaje y las actividades innatas, por ejemplo, el grito, el llanto, los gorgojeos que hacen los chiquitos en forma refleja, van dando origen a fórmulas propioceptivas que se van registrando en la corteza. Ahora, estas fórmulas no son siempre iguales, porque a veces quita de una manera, a veces quita de otra, ¿eh? Y se van generando entonces huellas mímicas en la cosecha. Ahí está, se elaboran para ver a forma de protección. Entre los 3 y 4 meses está el balbuceo reflejo. Este balbuceo incluso lo van a tener los chiquitos sordos, ¿eh? Esos van a ser sonidos, van a emitir sonidos. Y son sonidos que por ahí si nosotros nos queremos reproducir no podemos, porque no, digamos, no pertenecen a nuestra lengua materna, entonces nos va a costar mucho imitar esos sonidos que hace el bebé. ¿Sí? Entre los 4 y los 11 meses aparece lo que se llama juego vocal. Y este juego vocal va a tener dos subetapas. La primera, que va entre los 4 y los 7 meses, es un juego vocal propioceptivo, donde lo que le da placer al chiquito acá es el movimiento que él hace, no tanto el sonido, el movimiento que él hace para decir ma, ma, ma, eso es lo que le da placer. ¿Sí? No el sonido. Y entre los 7 y los 11 meses está lo que se llama el juego vocal propioceptivo auditivo, donde acá sí, la audición ya empieza a tener más predominancia. No es que antes no escuche, él escucha, pero no discrimina los sonidos de la lengua, ¿sí? A partir de esta etapa, el juego vocal de su sentido auditivo va a empezar a discriminar los sonidos propios de su lengua materna, que son los sonidos que va a reforzar, y va a descartar los sonidos que no corresponden. No sé si ustedes estudiaron lo que es la inhibición diferencial interna, ¿no? Bueno, esta inhibición diferencial interna es la que hace esa selección de análisis de síntesis, ¿sí? En la etapa del juego vocal hay un, a los 6 meses aparece lo que se llama palabra señal, que sería como una primer descodificación de la palabra. Todavía no es un signo lingüístico, sino que como una señal más sensoperceptiva. Por ejemplo, eso que yo les decía antes, que lo que investigó Colsova, ¿no? La mamá le va a hacer la mamadera, entonces el chiquito que siente, siente los pasos de la mamá, la voz de la mamá que le dice ya te voy a dar de comer, el ruido de la heladera, prende el fuego. Y en esa, en todo eso, esa rutina que hace la madre, dice mamadera. Entonces esa palabra mamadera, ahí tiene el mismo valor que los pasos, que el ruido de la heladera, que el ruido del fósforo, ¿eh? Todavía no es un signo lingüístico, pero él la empieza a reconocer. Si la mamá la dice fuera de todo ese contexto, no va a tener ninguna reacción, ¿sí? Esta etapa es muy efímera, pasa desapercibida, es muy efímera. Y por lo general las madres no se dan cuenta de esto, ¿eh? ¿Por qué es muy efímera? Porque después enseguida viene la codificación. Ahora vamos a ver. Entonces esa palabra señal sería la primera descodificación de los sonidos del lenguaje. Y siempre son palabras relacionadas con sus necesidades. Él no va a entender la palabra computadora, ¿eh? Él va a entender la palabra mamá, mira, chupete, oso, ¿sí? Lo que tengan que ver con su motivación. A los 9 meses, y a los 6 meses él empieza a descodificar, ¿no? A los 9 meses empieza a codificar. Es otro proceso de codificación. Y aparece el monosílabo intencional. Dentro de este juego vocal que él tiene, él está mamá, mamá, mamá. De golpe ve a la mamá y dice ma. Es decir, destaca del juego vocal una sílaba, pero con significado, no la va a decir en cualquier momento. Ese más acentuado lo va a decir cuando fue la mamá, ¿sí? Y después vuelve otra vez al juego vocal, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, ¿sí? Ese sería el primer esbozo de significación, cuando él empieza ya a codificar. Bueno, entonces en la etapa de transición entre los 18 y los 24 meses, donde aparece la palabra frase, donde con una palabra él significa toda una idea. Por ejemplo, dice agua, en realidad está diciendo, por favor dame agua, o tengo sed, o quiero agua, pero su capacidad de análisis, de sintetizar, desde el código fonológico sintáctico, no le permite todavía armar frases. Y no puede pensar, es decir, lo que se estudió es que por lo general se comprende 4 meses, una palabra 4 meses antes de lo que se la puede producir. Eso está estudiado. Con un término destina toda una idea, lo que implica un incremento de los significados. Utiliza los gestos por la imposibilidad de síntesis más compleja. Te ayuda, esas poquitas palabras que él dice, lo utiliza, te ayuda también con gestos. ¿Cuáles son los fonemas que adquiere en esta etapa? Estamos en la prelingüística. Son los fonemas bilabiales y los posteriores, los velares. ¿Y por qué son los primeros fonemas? A ver, esto lo tienen que deducir ustedes. Pensando en todo lo del juego vocal. A ver, esa es neurona. Nosotros pensemos en los órganos fonoarticulatorios, la boca, ¿no? ¿Qué hace el chiquito? Lo primero que hace cuando nace, que grita, llora. Bueno, ¿qué parte de la anatomía es la que se está estimulando? La zona posterior. ¡Ah! Grita. Después come. ¿Qué se estimula? Los labios, los bilabiales, los músculos, de la zona auricular. Entonces esos son los fonemas que van a aparecer primero. Estas fórmulas proprioceptivas de las que yo les hablé al principio, cuando él grita, come, hace que esa musculatura sea la que está más ejercitada, entonces son los fonemas que primero van a aparecer. Esta secuencia hay que tenerla muy presente después, cuando veamos la patología. Entonces no es por nada que aparecen esos fonemas, ¿no es cierto? Y aparecen esos fonemas en todas las lenguas. Jacobson, que es un lingüista, hizo un estudio de la adquisición del código fonológico en distintas lenguas y vio que se cumplían ciertas reglas, que primero siempre se dan los bilabiales, luego se dan los velares, después se vuelve otra vez adelante para ir de nuevo para atrás. Nunca se adquieren los posteriores si antes no se adquieren los anteriores. Son reglas que en todo aprendizaje normal se tienen que cumplir. ¿Qué pasa con la actividad nerviosa superior? ¿Qué hace un bebé? Duerme todo el día. ¿Eso qué significa? Que hay un predominio de qué? Nos están diciendo ahí, de la inhibición. Y la excitación se va a manifestar con la parte refleja, él va a llorar porque tiene hambre. Y una vez que está saciada su necesidad, se vuelve a dormir. Porque hay un predominio inhibitorio. ¿Por qué? ¿A qué se debe ese predominio inhibitorio? Pueden hablar, si quieren. ¿A qué se debe ese predominio inhibitorio? Que él acaba de nacer. Su cerebro tiene que adaptarse, ¿no es cierto?, a todos los estímulos del medio externo. Son un montón para él, que viene de la panza, Entonces, el cerebro todavía está tan inmaduro que se fatiga muy rápidamente, entonces duerme. A usted le pasaría lo mismo si yo siguiera hablando hasta las 12 de la noche. Se dormirían, porque se fatigan. Como que son muy aburridas, ¿no? Bueno, la inhibición diferencial interna de a poquito se va organizando, va comenzando a trabajar y permite entonces la adquisición, como vimos, de los primeros fonemas. También se van a ir apareciendo el desarrollo de las nocias y las praxias muy primitivas. Él empieza a tomar objetos, tenía la praxia manual, empieza a identificar las voces, sobre todo primero la voz y después la cara de la madre, después las otras caras de los familiares más cercanos. Acá todavía la atención, ustedes ya vieron atención, sí, lo básico es circulares. Y se relaciona mucho en este periodo con los reflejos de ventilación. Hay un río, se da vuelta, escucha otro río, se da vuelta para el otro lado, no mantiene esa tensión. ¿Sí? El lenguaje del adulto todavía acá no rige su conducta. Yo le digo, le doy la orden, anda a buscar el pato, él va a buscar el pato, pero si en el camino se encontró con el oso, se queda con el oso. No cumple mi orden. Porque la acción es lo que prima en él. Si ve un caracol, lo abre, si ve una silla se sube, si ve un enchufe, se lo pega. Entonces el objeto le está diciendo lo que tiene que hacer. El lenguaje todavía no lo organiza, no sirve para organizar. Ustedes vieron que ayer fue en otra materia, ¿no? ¿En qué etapa está acá? ¿Tiene 18 meses? ¿Qué periodo es? Sensorio motor. Sensorio motor. Muy bien. El sensorio motor. Es una inteligencia práctica, basada en la acción, todo lo que iba a hacer. ¿Se acuerdan de las reacciones circulares? Las reacciones circulares primarias eran acciones sobre el propio cuerpo, donde se sentía el dedo. Reacciones circulares secundarias, donde ya empieza a ocupar otros objetos. Y las terciarias aparecen las conductas de esas, correr, soporte y bastón. ¿Se acuerdan de eso? Cuando él se valía de otro objeto como intermediario para tomar el que él quería. ¿Se acuerdan o no? Más o menos. ¿Y qué más te llaman que hacer? ¿Se acuerdan de esto que estoy hablando yo? Sí, el periodo sí. A ver, también así específico del cordero. Claro, el cordero, por ejemplo, si vos le pones un oso arriba de un almohadón con una solita, él lo va a mirar y va a llegar un momento que hace lo que la psicología de la guía le llama el insight. Entonces toma el cordel y tira. Se da cuenta, asocia sensoperceptivamente, visualmente, todo esto con las notas visoespaciales, hace una asociación, tira y obtiene el objeto. Ese es el cordel. La del soporte, cuando también tira del soporte, que está el objeto, no el cordel sino del soporte. Y la del bastón, cuando se toma por ejemplo un palito, igual vos le dejás en el medio para que él tenga acceso a él, pero él es el que tiene que hacer la asociación. Y agarra el palito y lo trae. Como los monos de cole, ¿no? Sí, lo mismo. Claro. Ya estudiaron. A esta edad se le llama la edad del chimpancé. Uh-huh. Después se despega, pero ¿por qué se despega? Justamente por la asociación del lenguaje. Con la simbólica. Sí, la siguiente etapa entonces. Lo que hicimos es el reflejo, acá está todo justo, ¿no? Puedo buscar lo receptivo omitido, monofilo intencional, pedido de transición para arrastrar. ¿Sí? ¿Me quedó clara esta etapa? ¿Sí? Pasamos a la otra etapa. Primer nivel lingüístico que va de 2 a 7 años. En esta etapa, fíjense, es la etapa del preescolar. Es una etapa de grandes adquisiciones en todo sentido. Piensen en un chiquito que tienen cerca. Todo lo que aprenden en esa etapa. Aprende a caminar, aprende a hablar, aprende a cantar, a saltar, a correr. Aprende los colores, los primeros números, aprende a andar en bicicleta, a cortar dije con tijera, todo lo que aprende. Por eso es tan importante detectar en este nivel si hay algún pasaje en el aprendizaje, hacer la prevención. Bueno, entonces se completa el código fonológico sintáctico, después vamos viendo en qué orden. Hay un gran crecimiento del código semántico, de los significados de las palabras. Esto ha sido muy bien vivo y después se desarrolla, comienza el desarrollo de la conciencia fonológica, que es necesaria para la lectoescritura. Dentro del código fonológico, bueno, esta sería la adquisición. La adquisición de los distintos fonemas. De los 2 y 3 años, la L y la N, acuérdense que esta cronología, por ejemplo, un chiquito que no tenga la D, no va a poder aprender la guerra. ¿Eh? Eso se va dando como una cronología, porque los fonemas que se adquieren primero van facilitando la articulación de los que siguen. ¿Sí? Veníamos del periodo anterior con MPB, KJG, ¿no? Y acá se agregan el N, son anteriores. Bueno, después ya traducimos más o menos. La cosa estaría así. Entonces, son las cuatro. Algunas las explicativas son sh, y después consiguen la respuesta. Ese sería entonces el código fonológico. Acá ya se completa. A los 5 años ya terminó de adquirir todos los fonemas. Entonces, un chiquito que sale de preescolar tiene que tener el código fonológico totalmente adquirido. ¿Sí? Desde el punto de vista gramatical, habíamos visto en el periodo de transición que a los 18 meses usaba la palabra frase, que era una sola palabra. ¿Sí? A los 2 años acá empieza a usar dos palabras, pero del mismo nivel sintáctico. Es decir, empieza por los sustantivos primero. La primera función del lenguaje es la nominativa, la de nombrar las cosas. ¿Sí? Empieza con esa función. Entonces son dos sustantivos. Dice, por ejemplo, autonomía. ¿Qué pasa acá? No me voy a comentar. Acá habría como una transición de los 2 y 3 años antes de llegar a las frases simples. Esta palabra que está puesta, y va a ir agregando distintos sustantivos. Entonces va a decir auto nene, pelota nene, oso nene. Va a ir siguiendo con la conexión siempre de los sustantivos, pero va a ir agrandando, digamos, su vocabulario. ¿Sí? Para pasar luego a los 3 años a formar frases simples. Es lo que yo decía, a los 3 años, tiene mucho que ver la simulación, como se explica, yo les comentaba antes. ¿No? Aparece el uso del yo, se incorporan verbos, ahí es cuando regularizan los verbos irregulares, y dicen, por ejemplo, yo cabo, o yo quepo. ¿Sí? Aplican la misma regla a todos. ¿Sí? Aparecen adjetivos, preposiciones, artículos, pero siempre es frase simple. Todavía no pueden narrar acá. Si yo me pregunto, ay, ¿qué hiciste en el jardín? Nada. ¿Cómo? ¿No pintaste? Ah, sí. ¿No jugaste con Florito? Ah, sí. Bueno, pues entonces, ¿qué hiciste? Nada. ¿Eh? Él no puede todavía organizar un discurso. Entonces, si yo le pregunto, él me va a ir contestando a todo lo que hizo. ¿Sí? A los 4 años, cuando aparece la frase coordinada, ahí sí se puede empezar a hacer relatos. ¿Sí? Y a los 5 años aparece la frase subordinada. Es decir, bueno, con los nexos subordinantes. Y acá hace relatos más complejos, ¿cierto? Y acá ya sí, por supuesto, cuenta todo. Fíjense, a los 5 años se terminaba la adquisición del código fonológico. Se termina la adquisición del aspecto gramatical. Todos los 5 años. ¿Eh? Es muy importante todo lo que sería. ¿Qué pasa con respecto al código semántico? Empieza a captar el uso de los objetos o su función. Se lo preguntó, ¿qué es una cuchara para comer? Todavía a esta edad, a los 5 años, no categorizan, no le dicen, es un cubierto. ¿Eh? Por ahí algunas cosas sí, por ejemplo, los animales pueden categorizar, las cosas que son más familiares para ellos. Pero si no, todavía no categorizan, dar la función, una silla para sentarse, ¿eh? Un buzo para ponerse. ¿Sí? Dan por funciones. empieza la relación de pertenencia, mío, tuyo, procedencia mediata e inmediata. Acá todavía muchos les cuesta, por ejemplo, de dónde viene la leche de la heladera. No tienen, esa es la procedencia inmediata. ¿De dónde la sacaste? La acabo de sacar de la heladera. Bueno, pero ¿de dónde viene? No se puede decir que la da la baja, la mediata no la puede hacer. Sus afirmativos, negativos, estéticos y morales. Entonces, está bien, está mal. Hay que compartir eso que hablan en el colegio, ¿no? Pero fíjense que para esto él necesitó un desarrollo muy grande de todos los significados de las palabras. Psicológicamente, ese pensamiento preoperatorio, representativo, todo eso que tenemos. Es un sinónimo. Muy ligado a lo concreto todavía está en esta etapa. Forma preconceptos. Por ejemplo, preconceptos, un razonamiento transductivo que pasa de un preconcepto a otro. Ahora les voy a dar ejemplos. Entonces saca construcciones falsas. Por ejemplo, a mí me ha pasado con mi hija, cuando era chiquita ya dormía las siestas. Y cuando se levantaba pensaba que era otro día. ¿No? Entonces había que explicarle, forma un juicio erróneo, ¿no? Porque había dormido. Entonces había que explicarle que no, era el mismo día, pero que había dormido, bueno, eso es un preconcepto. ¿Sí? Ahora vamos a ver todas estas características. Por ejemplo, pensamiento preconceptual. No tiene el concepto de animal, porque dice, esto no es una abeja, es un abejorro. ¿Es un animal? No tiene la categoría de animal todavía. Está dudando. ¿Este hombre es un papá? ¿Qué es un papá? Es un hombre. Tiene mucha emoción y mucha sabiduría. Pero no tiene el concepto todavía. Es muy chiquita. Razonamiento transversal. Cuando pasa de esa dimensión, un preconcepto a otro, saca conclusiones falsas. Lo pasa poniendo agua caliente, así que se va a lavar. ¿Por qué? ¿Por qué se va a lavar? ¿Puede ser para tomar mate, para hacerse un café? No. Saca, porque habrá visto en algún momento que papá calentaba agua para lavarse. Entonces ya lo tiene, bueno, ella dice que siempre que pone agua caliente es para lavarse. No me he echado la siesta, así que no es por la tarde. Como no dormí, no es de tarde. Estos son todos ejemplos de Piaget. Y esta posición. ¿Por qué anda la máquina? Por el humo. ¿Qué humo? El del túnel. ¿Qué hace acá? Pone los distintos elementos que pertenecen a la situación, pero no están relacionados lógicamente. Pone la máquina, el humo, el túnel. Está juxtaponiendo justamente, juxtaponiendo los elementos. No hace una relación lógica. ¿Sí? Bueno, el sincretismo también va relacionando cosas que no tienen relación. Va pasando de una cosa a otra sin una secuencia lógica. ¿Por qué no se cae el sol? ¿Por qué hace calor? El sol se queda ahí. ¿Y eso cómo? Porque es amarillo. O sea, sale con otra cosa, ¿no? Y no tiene nada que ver. Y este ya es grande, tiene 6 años. Este es lo que tendría que haber pedido. Egocentrismo. Y esto que yo creí que todo gira alrededor de ellos, ¿no? El sol me mira, el sol me sigue. Pataleo porque la sopa no está buena, y si pataleo se va a poner bueno. ¿Tenés una hermanita? Sí. ¿Y tu hermana? ¿Tiene una hermana? No. Eso es difícil, no puede descentrarse. Decía, yo tenía otra prueba que era poner acá, así como una maqueta en una montaña. Ponía el chiquito acá y una muñeca acá. Entonces le decía, bueno, ¿cómo pensás vos que la muñeca ve la montaña? Y siempre daba su punto de vista. No podía descentrarse, ¿no es cierto? Bueno, es esto. Es lo mismo. que puede ponerse en otro lugar, está centrado en sí mismo. Bueno, a los 4 o 7 años, todas esas características del pensamiento empiezan a ceder, ¿sí? Entonces desaparecen paulatinamente todas esas características que vimos. ¿Qué pasa con la actividad de la mente? Hay mayor actividad analítico sintética en los analizadores, en los analizadores de lenguaje, por eso puede ir armando cada vez las zonas más largas, ¿eh? Por eso las redes semánticas se van organizando cada vez más, pensando en los significados, se van relacionando y se van formando como redes de significados. Hay mayor equilibrio entre la excitación y la inhibición. Se debe paulatinamente a la tensión fásica, dando lugar a la tónica. La tensión tónica que se recibe incluso por la voluntad. Si estoy cansado, pero igual presta tensión. Y prosigue el desarrollo de dosis y plástica. Acá ya aprendieron forma, color, tamaño. Bueno, y ahora acá no. Nos puede ayudar un poco, ya que hizo el trabajo sobre el hipnosis, que es el lenguaje interior, que es el código semántico, esos significados que se van desarrollando, que va adquiriendo el chiquito, ¿a dónde van? ¿Qué pasa con esto? Ahora vamos a ver. El lenguaje interior, Vygotsky habla, esto es todo Vygotsky lo que vamos a ver ahora. Él habla. Él es un gran descubrimiento, que hasta ese momento los psicólogos no podían dar, decían, bueno, ¿qué es el pensamiento? ¿Qué es el lenguaje? ¿No? El lenguaje, decían, es el pensamiento encarnado, ¿sí? Como hecho carne. Entonces Vygotsky dijo que el punto de unión entre el lenguaje y el pensamiento era el significado. ¿Sí? Fue el que hizo ese gran descubrimiento. Entonces dice que el lenguaje interior se organiza a expensas del aprendizaje de los significados. El chiquito va aprendiendo los significados de las palabras, ahora vamos a ver cómo lo hace, y esos significados van a formar parte del lenguaje interior. Después él dice que es amorfo. ¿Qué significa esto? Él lo representa así. El significado es así, no tiene forma. ¿Y cómo lo vemos esto? ¿Sabés cómo lo ven? ¿Cómo? No, no. ¿Esto lo leíste? Es amorfo, no sé, no lo encuentro la vuelta. ¿Por qué es amorfo? El ejemplo, para que se den cuenta a qué se refiere Vygotsky con esto, es lo que se llama el fenómeno de la punta de la lengua. Cuando yo sé lo que quiero decir, pero no me sale. Yo sé lo que quiero decir, es decir, yo tengo el significado, ¿sí? Pero no me sale la palabra. Entonces, ese yo sé lo que quiero decir no tiene forma, por eso dice que es amorfo. ¿Sí? Bien. Y es predicativo, porque es interior, me hablo a mí misma, yo no estoy diciendo, ahora voy a pensar en Juan. Yo digo, ay, pero qué tonto, no hizo lo que yo le pedí, pero yo sé de qué estoy hablando. Es todo predicado. Y por eso es predicativo. Porque no, yo no lo organizo como un sujeto y un predicado. Yo lo pienso a mí misma, yo pienso en algo o en alguien, y yo no me estoy enunciando a mí misma sobre quién o qué voy a pensar. Yo lo pienso. ¿Sí? O sea, ahí está donde Vygotsky dice que el sujeto y predicado gramatical y psicológico a veces no coinciden. Claro. Bueno, el ejemplo del reloj, el que se cae, ¿no? ¿Es así? No me acuerdo del ejemplo del reloj. Pero sí es esto, que a veces no coinciden. El ejemplo del reloj es que hay un reloj en la habitación contigua, entonces se cae, escucha un ruido, entonces se pregunta qué pasó. Se cayó el reloj, digamos, se cayó el predicado y el reloj del sujeto. Pero cuando uno está pensando, de acuerdo a si está pensando en el reloj o está pensando en el ruido que causó, puede ser sujeto y predicado intercambiable. Digamos, sí. Como que en el lenguaje interior no había esa diferencia. No. O se puede, no siempre coincide, uno está pensando con la expresión social, digamos. Claro, tal cual. sea, por eso debe ser también tan difícil decir lo que uno piensa, porque uno lo piensa en un lenguaje interior que cuando lo tiene que traducir... Es amorfo. Claro. Es amorfo. Ahora vamos a ver los planos. Vamos a ver el modelo de vivo. Entonces, él elaboró un modelo que nos explica qué pasa cuando nosotros queremos generar un mensaje. En realidad, él está acá y esta parte de arriba la llevó a Cuadra y lo modificó. Bueno, entonces, nosotros siempre, el mensaje va a surgir por algo. En este caso, en mi caso, yo estoy elaborando un mensaje, ¿por qué? Por una motivación. A mí me invitaron a dar esta clase, a mí me gusta dar clases, entonces vengo, estoy motivada y genero este mensaje que ustedes están escribiendo. Otra causa de generación de mensaje puede ser la sensopercepción. Yo escucho un ruido, veo una luz, una película, veo algo, y eso que veo, escucho, siento, hace que yo genere un mensaje, ¿sí? Y otra, una emoción. La alegría, la tristeza, hace que yo, o sea, lo que yo siento, estoy contenta porque me encontré con fulana, hace que yo genere un mensaje. Después hay un pensamiento extraverbal, que se apoya en lo no psicopráctico. Y este pensamiento es el que está, el que hay primacía en los sordos. Los sordos tienen un pensamiento basado en lo no psicopráctico. Nosotros también. Nuestro pensamiento no es todo el tiempo verbal. Por ejemplo, cuando yo pienso que tengo que conectar la computadora, yo voy y la conecto directamente, no estoy pensando, ahora tomo el cable, lo pongo, yo lo hago, es un pensamiento en acción. Muchas de las cosas que hacemos cotidianamente son pensamientos en acción. Esos significados, que decíamos el significado puro, va a ir a este plano, al plano del lenguaje interior. Que es amor por todo esto que nos decía. ¿Cómo es tu nombre? Marcel, yo soy el Marcel. Y a veces no coincide lo que pensamos con lo que después sale. Después hay otro plano, que es el pensamiento discursivo. Que esto ustedes lo van a notar en ustedes cuando, por ejemplo, ahora están escribiendo, se van como autodistando. ¿No? Se van autodistando. Cuando escribimos una carta, querido amigo, uno lo va pensando ya. Y el lenguaje ahí ya está estructurado. Ya ahí dejó de ser amorfo, ya tiene una morfología, ya eligieron las palabras que quieren, con lo que quieren expresar su idea, ¿no es cierto? Está organizado sintácticamente. Y después sale. Puede ser el lenguaje exterior o ser oral o escrito. ¿Sí? Ahora, ¿cómo logra el chiquito que esto se organice? Que se organice el lenguaje interior. Jugando, los chicos tienen que jugar. El juego es el motor del lenguaje. Mientras el chico juega, va hablando. Y así es como internaliza los significados. ¿Cómo se organiza ese lenguaje interior? Y fíjense que a nosotros nos pasa también cuando tenemos algo que no podemos resolver ahí, pero ¿cómo hago esto? ¿Qué pasa? Verbalizamos frente a la dificultad, hacemos externo nuestro lenguaje. ¿Cómo se va a interiorizar entonces? Desde los justo 3 años aparece el lenguaje acompañante del juego. El chico juega, lo habla, no habla. Ahora, si yo después le pregunto qué dijo, a qué jugó, no me lo va a poder relatar. No puede contar lo que hizo. Eso es lo que yo debo hacer también. Si va al jardín, todavía no me puede contar. ¿Sí? Entre los 4 y 5 años, una vez finalizada la acción, puede relatar lo que hizo. Fíjense, ¿qué relación tiene todo esto con lo que vimos antes? ¿Cómo adquiría el aspecto gramatical? ¿No es cierto? Ya acá adquirió la coordinación. Entonces acá puede relatar. Los dos códigos, que es lo que yo les decía antes, el desarrollo de los dos códigos se va dando en forma simultánea, en forma entrelazada. Entonces él puede contar lo que hizo porque internalizó los significados y porque adquirió la organización morfosintáctica. ¿Sí? ¿Van entendiendo eso? ¿Sí? Bueno, ¿qué acá, ¿qué pasó con el lenguaje? ¿Qué pasó acá? ¿Vale, Marita? A ver, cuéntame ustedes. La última etapa. Se internalizó el lenguaje. Porque la hora puede anticipar. Entonces, va a usar su lenguaje para programar lo que va a hacer. Ah, no, yo quiero jugar con los soldaditos y el castillo y la princesa. O usa el lenguaje como anticipatorio de la acción. ¿Esto qué significa? Que ha interiorizado los significados. ¿Sí? Yo no sé si ustedes saben, oído nombrar, están muy de moda las funciones ejecutivas. Bueno, esto tiene que ver con las funciones ejecutivas. La función ejecutiva es la capacidad que tenemos nosotros de programar lo que vamos a hacer, ¿no? Una de las cosas es esa. Y tiene mucho que ver con el lenguaje. Bueno, esos significados que va incorporando se van desarrollando. No es lo mismo el significado que tiene un chiquito de 5 años de la palabra perro de lo que tenemos nosotros. Si bien la palabra es la misma, el significado que está atrás es distinto. Porque para el chiquito de 5 años, el perro va a ser Bobby. Y para mí puede ser un mamífero vertebrado, un animal mamífero vertebrado, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que se va a seguir desarrollando, esas redes, eso que está atrás de la palabra, es lo que se va a seguir desarrollando a lo largo de toda la vida. Incluso hoy en día nosotros seguimos aprendiendo palabras nuevas y las relacionamos con las que ya teníamos. ¿Está claro esto? O sea, la palabra, la referencia objetal va a ser la misma, pero lo que está detrás, el significado, se va a ir desarrollando. Los dos vamos a estar hablando, si él viene y me dice, sí, porque el perro me mordió, yo lo entiendo, nos vamos a entender. Pero lo que está detrás va a ser distinto. Mi capacidad de comprensión va a ser mayor que la de él. ¿Sí? Hasta que él después, bueno, no lo va a alcanzar. Bueno, el lenguaje interior entonces pasa. ¿Van entendiendo esto, chicos? Porque es muy importante esto del lenguaje. Ya van a ver por qué. El lenguaje interior entonces está constituido por estructuras lingüísticas. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque cuando se aprende un idioma, no se lo domina hasta que no se piensa en el idioma. ¿Cuándo sé yo que domino un idioma? Cuando puedo pensar en ese idioma. Cuando alguien está sumido en reflexiones de una gran densidad emocional, habla solo. Es lo que yo les decía. Frente a una dificultad, bueno, ¿y ahora cómo hago? ¿Pero cómo lo resuelvo? Sale todo lo que yo tengo adentro, sale el lenguaje, estructuras lingüísticas. ¿Sí? Y en psiquiatría se ve la desorganización del pensamiento justamente a través del lenguaje. Los enfermos psicóticos. Entonces, la síntesis de este periodo, ¿qué sería? Fíjense todo lo que pasó, de los 2 a los 7 años. Es muy importante el nivel preescolar, digamos. Si ustedes van a trabajar en colegios, tengan en cuenta todo esto, todo lo que pasa en esta etapa. Está el pensamiento preconceptual, el pensamiento intuitivo articulado y se da, bueno, todo el desarrollo del lenguaje interior. Después está la tercera etapa de la comunicación, o segundo nivel lingüístico, donde acá ya se da un aprendizaje más sistematizado, ¿no es cierto? Es el aprendizaje pedagógico y adquiere dos nuevos códigos, el matemático y el extrafísico. Ya no se habla más del desarrollo del lenguaje, sino del desarrollo del pensamiento. Ya el lenguaje se adquirió todo lo fonológico, lo morfosintáctico, está todo adquirido. Ahora lo que se desarrolla es el pensamiento. ¿Eh? y se hace un estudio sistemático de la lengua. Todo esto que él aprendió en forma de aprendizaje fisiológico, aprendió a hablar, bueno, ahora empieza, estos son los sustantivos, estos son los adjetivos, estos son los verbos, ¿sí? Hay una metacognición. Es un pensamiento lógico concreto, de energía fuerte, ¿cierto? Empiezan las operaciones con clases, con relaciones, la conservación de sustancias que es el volumen, ¿no se acuerdan? Eso es todo bien, ¿sí? La conservación es de 27 años, 9 y 11. Pueden incluir categorías, pueden empezar a relacionar con clases, que es para empezar en categorías, ¿sí? Necesita siempre el dato perceptivo. Si bien ha adquirido su lenguaje y hablamos ahora del desarrollo del pensamiento, siempre va, ustedes fíjense que un chiquito que está en los primeros años de la escolaridad sigue contando con los dedos, por ejemplo, porque todavía necesita de lo concreto. Lo mismo que las conservaciones de sustancia, peso y volumen, va a necesitar ver el material, ¿sí? Para poder deducir, ¿sí? Puede comprender absurdos verbales, textos, y hay reversibilidad de pensamiento, ahí está, que le permite la decisión de las conservaciones. Pero siempre acuérdense que se va a necesitar todavía de lo concreto. Por eso le cuesta mucho entender la historia a los chicos. Aparte que la historia se les enseña por ese medio, ¿no? Entonces primero está el 25 de mayo y después viene el descubrimiento de América. Entonces no entienden nada. Después, cuando son más grandes no entienden, pero son chiquitos no. Ahora estaba en un jardín, los chiquitos de 3 años nos hacían bailar, vestidos negritos, bueno, pensando, ¿no? Y se baila, ¿no? Se matan de risa. Bueno, operaciones con clases, por ejemplo. ¿Qué hay más? ¿Cuentas marrones o cuentas de madera? Cuentas de madera, ¿eh? Ahí está bien. ¿Por qué? Porque las blancas son también de madera. Era una pregunta con trampa, ¿sí? Sin embargo, la sé bien. La puedo operar con clase. Operaciones con relaciones. Dos envases de distinto ancho, con líquido adentro. Son cantidades iguales y son iguales. ¿Por qué? Porque es más estrecho aquí y más ancho. Va señalando, ¿no? Porque uno es más alto y otro es más ancho, pero la cantidad es la misma. Se da cuenta. Puede establecer relación, ¿sí? Bueno, la cuarta etapa de la comunicación, ya estamos todos nosotros, es de 12 años en más. ¿Por qué más? Porque, como yo les decía antes, el código semántico se sigue desarrollando a lo largo de toda la vida. Fíjense la cantidad de palabras que hemos aprendido que tienen que ver con la computación, ¿no? Es todo un vocabulario nuevo. Cuando yo era chica ni existía. Bueno, eso yo lo tuve que ir a aprender. Y amanecer. Combinación de clases, de nuevas clases, se desprende de lo concreto, ¿eh? Puede elaborar teorías de lo posible, no solo de lo real, empiezan los adolescentes a funcionar todo, porque si yo hiciera esto, bueno. Y ese pensamiento lo tipo formal. Y pueden realizar este tipo de ejercicios. Los invito a que lo hagan. Así de paso descalzo un poco. Entre los pájaros, los animales y los pájaros de montaña, ¿dónde te parece que hay más animales diferentes y dónde tenemos animales diferentes? Los son todos razonamientos que se manejan desde lo verbal, ahí no hay nada concreto, ¿eh? Son todos enunciados verbales que tiene que manejar. Bueno, ¿dónde hay más y dónde hay menos? animal. Animal. El pájaro de montaña del mes. Claro. Pájaro de montaña es el mes. ¿Qué grupo es el que no está formado por lo que no es animal? ¿Qué grupo es el que no está formado? El que lo sabe se calla. Doble negación. ¿Cuál es el grupo que no está formado? Claro. Doble negación. Es el grupo animal. La doble negación se anula. ¿Eh? Sí, el pensamiento lógico. ¿Qué grupo forma los vegetales que no son vegetales? ¿Viste? No. Otra. Cristina, ahí se bajando. Sí, así de paso descanso un poco. Cristina habla francés y alemán. Sandra habla sueco y ruso. Rusia habla español y francés. Pablo habla alemán y sueco. Si francés es más fácil que alemán, lo que tienen que hacer para resolverlo es esto. Así nos van poniendo los idiomas acá. A ver cuál es más fácil. Si lo hacen sin gráfica, mejor. Sí, ahí. ¿Querés la soca? No, bueno. Y si nos preguntaron en el gabinete, en la escuela. nombrar a los chicos, que había un caso para esa y ellos nos derivaron a algunos chicos. ¿Qué tiene para nosotros? No tiene ningún. Sí tiene, bueno, un papá está con él, dejó de estarlo hace 25 años, confunde sílabas, que están asociadas con P y PA, lo confunde, le y él también, el día es el tercero. Indagar más por ese lado.

Sí, estuvo muy bueno hasta que el otro se metió la máquina. Bueno, ¿quién no te da vuelta? Ni tengo de cuenta de policía. A ver, ¿cómo tengo la presentación del año pasado ya? Este es otro. otra copia. No, las figuras se mantienen, pero uno le va dando para acordarse. Esta es la evocación, le cuesta mucho la diagonal, ¿eh? El cuadrado. Esta diagonal que tiene un cuadrado lo desorganiza, ¿eh? Y esto es con el lenguaje, y se hace como mejor. Y él también tiene problemas musicográficos, pero mejoró. Este tipo tiene 11. Este es una rotación del lenguaje con la última. Sí. Pero digo, mira, acá vas a dibujar un círculo, después dibujamos el triángulo, pero fíjate bien dónde empieza el triángulo. Yo no le señalo nada, yo le voy indicando. Fíjate dónde empieza, entonces se fija, me empieza dentro del círculo. Bueno, ahora el rectángulo, pero mira dónde va a empezar. Fíjate que está dentro del triángulo y del círculo. Y vos con el lenguaje lo vas guiando, ¿no? Esta es un poco de copia de la evocación. Este tipo tiene muchos problemas prácticos. Vale. Y con el lenguaje, mejor, si bien mejora, también sigue persistiendo con la dificultad. Bueno, ¿quieren ver esto también? Ahí está, vale. Bueno, vamos a ver entonces, hasta ahora vimos todo el desarrollo normal del lenguaje. Ahora, ¿qué pasa? Como lo arriba, ¿no? ¿Qué pasa con esos códigos del lenguaje, ya sea el fonológico, gramatical o el semántico? Se adquieren en forma patológica. Les había dicho que en el aprendizaje normal estos dos códigos se van organizando y se van entrelazando uno con otro y va todo perfecto, pero con esta patología vemos bien la existencia de estos dos códigos. Y se puede alterar por un lado el código fonológico sintáctico y por otro lado el código semántico. ¿Sí? ¿Por qué se puede alterar el aprendizaje del lenguaje? Primero partimos de la idea central de que el cerebro es un procesador de información, ¿no? Entonces a partir de ahí vemos. Cuando hay una insuficiencia en el ingreso de la información, es información auditiva, acá no me refiero a parálisis ni nada, o sea, información que tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Hay un trastorno del lenguaje de patogenia audiógena. El chiquito no oye, aprende todo lo que sea semántico, no lo va a desarrollar si yo no se lo enseño. Le cuesta mucho aprender los sinónimos, las metáforas, los dobles sentidos. Yo una vez a un sordo adulto le dije, ay, a vos te voy a estar en la sopa. Bueno, para explicar lo que quería decir con esto, le dije, mira, olvídate, porque como en la sopa, que yo lo veía en la sopa, o sea, muy concreto. Bueno, eso produce el retardo audiógeno, vamos a llevarlo a un trastorno. Un trastorno con insuficiencia del procesamiento general de la información, es decir, acá todo el cerebro funciona mal, produce lo que se llama trastorno alálico, que es el trastorno del lenguaje de la debilidad mental. Este lo van a tener, por ejemplo, los chiquitos con síndrome de Down, ¿eh? O un retardo mental por otras causas cromosómicas, ¿sí? Y acá todo está alterado, tanto lo semántico como lo fonológico sintáctico. Un trastorno por insuficiente en el procesamiento de la información semántica, cuando los significados es lo que no aprende. Vemos que ese chiquito que no tiene las consignas, que a veces en los jardines es muy difícil de detectar, porque las consignas se dan en forma grupal. No sabemos si él lo hace porque lo entendió o porque se copió del compañero, porque están sentados en mesa. Entonces acá lo importante es ir a lo largo del año, uno por uno, chequeando qué pasa con la comprensión de consignas. la forma fácil cuando es cuando se altera el código semántico, cuando aprenden mal los significados. El trastorno anárquico es cuando se altera lo fonológico. Él no sabe cómo tiene que hacer para pronunciar las distintas letras. Y cuando hay un desequilibrio afectivo emocional, hablamos de trastornos psicóticos. Eso no tiene una energía positiva. Bueno, vamos a ver el código como se altera el fonológico sintáctico. Va a aparecer uno de los síntomas que es el agramatismo sintáctico. ¿Qué es un barco? Para el agua te lleva. Fíjense, ese es un agramatismo. ¿Cómo organiza las frases? Está toda mal organizada. ¿Sí? Es una cantera. Cuando hay frío, pone. Son todas frases mal estructuradas. Una forma fácil. ¿Qué es un? Bueno, fácil con ácido, es combinado. ¿Qué es un cuchillo? Casa, tota, comida. Usted no me dice que es para cortar. Me está diciendo que lo asocia, hace una asociación con la torta que comió en la casa. Hace una asociación. Barco, abajo. Una lámpara a luz. Es un gramatismo. Otro gramatismo sintáctico. ¿Qué hiciste ayer? A cama. ¿Te quedaste todo el día en la cama? Sí, a la cama. ¿Qué quiere decir la torre? La torre se pone gorda. ¿Por qué? Se come mucho. ¿Qué es la piel? La piel, las piernas, la piel. ¿Dónde más tiene piel? Las piernas. ¿Dónde más? Todo el lado. Fíjense qué dificultad tiene para la construcción, más allá de las dificultades articulatorias, lo gramatical. Faltan partículas, se estructura mal la frase. Déficit en el código semántico. Y fíjense que acá vamos a hablar de la organización del pensamiento, del lenguaje interior. Estos significados que iba aprendiendo se organizan mal. Entonces va a tener, bueno, dificultades en el desarrollo del pensamiento, inestabilidad de las condiciones semánticas, consecuencias de la mala organización del lenguaje interior. No va a poder incluir en categorías, le cuesta mucho ordenar los tiempos. Esa es una secuencia temporal, si yo le doy una historieta sin secuencias para que la ordene, no sabe cuál va primero, cuál va después. Los juicios verbales no los va a poder analizar. Comprensión de absurdos, por ejemplo, hay una prueba que toma, por ejemplo, el viento paró. Juan fue a reventar su barrilete. Bueno, me tiene que decir si está bien o está mal y por qué. Esas cosas no las van a poder pensar. Todo esto, que estos problemas que hicieron antes, ¿qué hay más? ¿Animales en pájaros de montaña o animales? Eso es imposible. No lo pueden resolver. Asociaciones anómalas, parafasias semánticas, cuando... Eso nos pasa mucho a nosotros. Recién hablábamos con él en el receso. Hay síntomas que se presentan en nosotros cuando estamos cansados. Por ejemplo, este fenómeno de la punta de la lengua, el síntoma en sí se llama anomia, porque yo no me acuerdo de la palabra. Si se da muy seguido, es una patología. Pero en nosotros, por ahí se puede presentar por estrés. A veces nos pasa, estamos muy cansados, ay, no me acuerdo cómo era. Y al tiempo sale, porque la memoria operativa sigue trabajando. Entonces se evoca esa palabra cuando nosotros ya no la necesitamos. Ah, sí, era tal cosa. Pero en la patología no pasa eso. No puede denominar y no puede, ni ahora ni después. La parafase semántica, ahí me quedé cortada con la explicación, es cuando decimos una palabra por otra. En vez de decir cartera, digo bolso. En vez de decir pulsera, digo collar. De la misma categoría. Esa es una parafase semántica. La también se puede reducir la falta de comprensión en términos transformativos, como preposiciones, conjunciones, conductores. Pronombres personales, a veces habla de tercera persona, porque no entiende el yo. Pero ahí hay que distinguir si es un trastorno psicógeno o si es un trastorno lingüístico. Eso es falta de diferencia. Pasamos al estadio semántico. ¿Qué compromete? El aspecto lógico semántico, el vocabulario. ¿Qué es la solución para diferenciar? Bueno, se hace todo. El diagnóstico nunca se hace con una prueba. Vos lo hacés, hay todo un protocolo y aparte tenés el juego. Y a partir del juego vos te das cuenta. No solamente del juego, ¿no? De todo, de todas esas pruebas, más el juego. Y cuando vos dudas mucho, haces la derivación a psicología. Yo desde, como fonoaudióloga, yo derivo. Si veo un chiquito por ahí que no me mira, o sea. No va a ser solo ese único síntoma el que me haga el diagnóstico, ¿no? Si es un cuadro psicógeno, vas a ver que es un juego bizarro, que no te mira, que te lleva la que te da ese caso cuando tiene ganas. Si te está más fásico, por ahí te mira y no te, se queda así porque no te entiende lo que le estás diciendo. Es otra intención comunicativa. El psicógeno se lo trae más. Capacidad de análisis síntesis aplicada con signos verbales, por ejemplo, si yo le digo parate a apagar la luz y aplaudí, no lo puede hacer, muy complejo, no entiende. Porque ahí yo estoy midiendo comprensión pura, porque no es lo mismo si yo le digo anda a tu cuarto, prende la luz y saca el buzo rojo. Eso tiene una secuencia lógica, que es más fácil de comprender a que yo le diga parate, aplaudí, apaga la luz, porque ahí no hay ninguna conexión lógica. Entonces ahí es comprensión verbal pura, ¿sí? Eso es lo que va a hacer. Y se altera el pensamiento verbal y no verbal. Ahora van a ver, bueno, por supuesto el juego, es un juego que no puede elaborar motivos. Yo tengo los Playmobil, por ejemplo, y ponen a los muñequitos todos para el proceso. Bueno, ¿y ahora qué hacen esos chicos? No hacen nada, se quedan ahí parados. No pueden jugar, ¿eh? Justamente por eso no adquieren los significados del lenguaje. Es muy importante que los chicos jueguen y hablen, ¿sí? Si los ven hablar mientras juegan, eso es lo que tienen que hacer. Dejala, dejala porque está bien. ¿Qué edad tiene? Cuatro. Ay, sí, perfecto. Dejala que hable todo. Todo. Sí, es lo que tiene que hacer la mía. Se ponía a jugar con las muñecas y yo la escuchaba a través de la ventanita del baño porque me encantaba escucharla. Sí, cuando están solas sí, pero cuando vienen quedaron en el baño. Ah, bueno. Iban como moscas. Sacá de la piel. Sí, pero dejala. Sí, sí, sí. Que lo tiene que hacer. Eso es lo que corresponde. Buenas. Hola. Bueno, estos son ejemplos, por ejemplo, qué pasa en las semejanzas y diferencias. Cuando yo le pido que compare cosas, ¿no? ¿En qué se parecen la banana y la manzana? En nada, porque no son iguales. ¿Qué tienen en común? Que la manzana tiene un palito. ¿Qué son las dos frutas? Ahí llega. Ahí llega, fácil. Pero fíjense las facilitaciones que yo le tuve que dar. No puse pegar. Las facilitaciones que yo le tuve que dar, eso es zona de desarrollo próximo, ¿eh? Eso es facilitación. ¿En qué se parecen la miga y mermelada? Que las podés poner en el pan, que son blandas, son dulces. Bueno, también. ¿En qué son distintos el papel y el cartón? El papel es más blando que el cartón, ahí puede operar, con los rasgos semánticos, ¿eh? Puede hacer unas comparaciones. ¿En qué se diferencia del tenedor y el cuchillo, que el cuchillo es filoso y el tenedor no? Globo. Es una forma de plástico que se infla con aire, que si se infla mucho lo puede sacar. Es como una cosa flotando, como un plástico volante. Son definiciones muy habladas. En realidad una definición se trata de que en categoría o un sinónimo. Está como muy. En términos fisiopatológicos sería muy irradiada, está irradiada la excitación. ¿Eso vieron ustedes? ¿Excitación y división? Bueno, está irradiada. Está el predominio de excitaciones. Sí, el tigre es una forma como de león, pero que no tiene melena y tiene rayas negras y anaranjadas como las cebras de animales de origen de paz. ¿Pero qué es? No me está diciendo que es un animal. ¿Eh? ¿Pero qué es? El tigre es un felino carnívoro. Entonces yo de ahí le pregunto, ¿pero qué es? ¿Es una comida, un animal o un, no sé, cualquier cosa? O sea, tres categorías. La del medio es la correcta. Nunca la final. Porque a veces pueden tener ecolalia y repiten la última. Entonces yo no sé si lo dijo porque lo sabe o porque tiene ecolalia, ¿sí? Y ahí me dice que está bien, es un animal. Un auto es como un... esos puntitos son latencias. El auto tiene partes de ruedas, tiene un motor y anda más o menos 350 metros. Por ahí lo facilito y me dice que es un medio transporte. Soldado. Un soldado es un hombre que lleva armas y tiene un gorro que es verde con negro. Verde clarito y verde oscuro. Pero no me está diciendo, ¿eh? No puede definir. Habla mucho, pero no puede definir, ¿eh? Martillo es una forma de útiles que lo podés utilizar para romper puertas, así podés poner otra distinta y podés revocar y poner clavos. ¿Y en qué grupo lo pondrías? Herramientas. De todas formas, en la evaluación, yo tengo que hacer un informe, yo lo que pongo es esto, la respuesta que me da él. Lo otro a mí me sirve para ver el potencial. Uh-huh. Yo sé que con mi ayuda llega a categorizar, bueno, tiene mejor pronóstico que un chiquito que no puede. ¿Eh? Pero yo en el informe tengo que poner la primera respuesta que me da. De la denominación, acá, bueno, se le van mostrando distintas figuras, esto es para ver si tiene anomia, eso que hablábamos hoy, de que no pueden decir la palabra. ¿Sí? Un banco, una silla, maqueta, raqueta, armónica, la que se parecía a una flauta pero no era, se dice armónica, iglú, la casa, se queda ahí, iglú, sí, no me acordaba, dominó, me lo había dado la abuela, se llama este que estaba en el desierto, que tenía espinas, se sacaba agua, no me acuerdo. Dicen que está bien claro lo semántico, no se acuerda, él está diciendo, ¿sí? No se acuerda de la palabra. ¿Está? Pero sabe, porque no sabe lo que es. Ahí está eso del significado amorfo, porque él sabe lo que es. Me está diciendo que estaba en el desierto, que tenía espina, me está dando las características. Pero no le sale la palabra, ¿sí? Eso que decíamos del fenómeno de la punta de la lengua y significado amorfo, ¿no? Ahí se ve. Alfa armónica, no. Ahí se aceleró con la primera. ¿Sí? Armónica, la sabe. No, el mismo dice no. Arco. Así no se acercó con el otro. Acordeón, se llama violín, no. Esto es un tanteo, es una parafase semántica, la que dice antes, que dice otra palabra de la misma categoría. Le dice un instrumento musical, pero no es un vecino. Compás, este que yo lo tengo que no me acuerdo cómo se llama. Cinta, que se usa también para los fileros, que se agarraba. ¿Saben lo que es? ¿Sí? Pero fíjense cómo sale acá la norma, se ve bien. Una perseveración de pensamiento, en este caso, esta que queda hasta la garganta, pero fíjense lo que es. Amasar, ¿qué quiere decir amasar? Quiere decir así, que vos así, la tirás y deja maquillar que esto, tipo así, la abollás así, haces un agujero en la pista y tenés que hacer con el palo de amasar. No me está diciendo lo que es. Con palabras, yo quiero que me lo diga con palabras, no con gestos. Después le hago el absurdo del barrilete. El viento paró y vino a jugar con su barrilete. No, ¿por qué? Porque no es como masa. Que necesita masa para amasar. Digo, ¿sabes que tu marinete sí, donde va el agua por debajo de la tierra? Ahí sí, un desplazamiento semántico terrible. Primero perseveró con la prueba anterior, de amasar. Después es un desplazamiento semántico. ¿Sabes que tu marinete sí, bueno, donde va el agua por debajo? Entonces yo le explico lo que es un marinete y le vuelvo a decir otra vez el absurdo. Y me dice que está mal. No, me dice. ¿Por qué? Porque se usa masa para amasar y sin masa no se puede amasar. Eso se llama perseveración del pensamiento. La información, ¿qué pasa neurofisiológicamente? ¿Qué le pasó a su cerebro? La información de la primer consigna queda circulando en un circuito reverberante de neuronas. Entonces, por más que yo le pida algo nuevo, ella me sigue dando siempre lo mismo. ¿Se entiende eso? Le paso al otro oscuro. Como sea muy corto de vista, me voy a alejar para ver mejor. Puede ser, porque si está medio ciego, si está muy pegado a la masa, puede ser. Fíjense qué pasa cuando hay un aprendizaje patológico del código semántico. Investigación semántica, si son copios, el coso de los doctores. Fíjense que saben lo que es, pero no lo pueden definir. El coso de los doctores, vos sabes, un perro con protector bucal. Trípode, apoyador de cámara. Eso es un neologismo. Apoyador inventó una palabra. Yugo, esto agarran a las vacas. ¿Sabe lo que es? No sabe lo que es. Un tanteo semántico. Va probando. Acordeón, también lo sé, que tocan en el tango, violín no, tambor no, guitarra no, va diciendo, claro. Pero fíjense que son de la misma categoría, por eso es un tanteo semántico. Globo terráqueo, ¿cómo era el mapa este, el mapa mundi? Para fase verbal, eso es, o semántica, cuando transpone una palabra por otra del mismo grupo. Compás, transportador. Trípode, estaca. Esfinge, faraón. Tiene todo que ver. Regadera, enredadera. Transportador, escuadra. Pelícano, gaviota. Anomia. Armónica. ¿Sabes qué? No estoy seguro del nombre. Armónica. No sé, lo digo armónica. Acordeón, ¿lo conoces? Sí. ¿Te acuerdas cómo se llama? Acordeón. Un escón. ¿Sabes qué? Sí, pero no me acuerdo. Los psicólogos es cuando los pacientes se quieren justificar de por qué no les salen las palabras, ¿no? Entonces, ay, ¿cómo se llama? No, santo, bueno. Alfa, una, ay, ¿cómo era? Ay, sí, es famosísima. Alfa. Espárrago, ay, ¿cómo eran? Sí, nacía mi abuela. Sí, los verdecitos estos. Estos son circulos, que no me dice nada. Es la vuelta. Para fase fonémica, acá es cuando se sustituye un fonema. Música, música. Entre ojos, entre ojos. Porque, postre, gato, ato o lato, no lo dice. A ver si policía se sustituye. Baja, bata, pulsera, pulsera. Paleta, pala, austero, austero. Cinco, cinco, pulsera, pulsera. Bueno, el lenguaje como instrumento del pensamiento permite pensar en palabras, regular la acción y anticipar la acción. Eso veíamos que se lograba en todo el periodo, hasta los 5 años. Como herramienta para el aprendizaje, es posible transmitir el conocimiento de forma abstracta y generalizada. El lenguaje del aprendizaje tiene un doble rol. Por un lado, el chiquito, que lo necesita para poder aprender. Y por otro lado, la maestra. La maestra usa el lenguaje para transmitir. Así sean nociones de matemáticas, lo hace todo a través del lenguaje. Permite sustituir la representación de la realidad por representaciones verbales, vehiculiza y está el aprendizaje pedagógico de los niveles lingüísticos, sintáctico y semántico, mediador del niño que construye el conocimiento y el conocimiento que debe ser construido. Es decir, sin lenguaje no puede haber aprendizaje. O va a ser un aprendizaje patológico. Es la materia prima del aprendizaje, de la estructura y de las nociones matemáticas. ¿qué le sucede a un niño cuando en el momento de necesitar su lenguaje no lo puede, no lo tiene como herramienta que lo habilita? Cuando hay trastornos en el código fonológico sintáctico, los trasladamos. Dificultades específicas para la adquisición de grafemas, palabras y ordenación morfosintáctica. Acá es muy importante tener en cuenta lo que hablamos en la primera parte de la adquisición de los fonemas. Porque no es lo mismo un chiquito que esté en primer grado y que no diga la R y las sílabas combinadas con L, por ejemplo, frío, crema, primo. A un chiquito que confunda esto, por ejemplo. En vez de escribir cajón, escriba cajón. Porque en vez de casa, ponga casa. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este problema? ¿Cómo se tenía que haber adquirido? Se pone más K. Esto es un problema, por eso se pone privada. ¿Cuándo se hizo? La dona privada. Antes, es uno de los primeros. En el nivel prelingüístico, antes del año y medio. ¿Sí? Entonces, ojo, que eso, un chiquito que haga esta sustitución, debe tener algún trastorno del lenguaje. No es una dislalia de R, que eso es un trastorno, una dislalia. ¿Sí? Un chiquito de 6 años, esto no lo puede hacer. Porque sustituya, que confunda estos fonemas. Esto ya es patológico, porque una palabra como heladera no sepa dónde va la L, la D, la R, ¿sí? Que se confunda esto, esto es patológico, ¿sí? Eso lo van a ver cuando escribe y bueno, va a ser un chiquito que tiene un trastorno del lenguaje, ¿sí? Muchas veces la R y la S permanecen mal articuladas porque son dos fonemas que tienen mucha carga emocional, porque hacen la lengua más infantil. Entonces por ahí que el chiquito que nació un hermanito va a seguir diciendo mal la R y la S en primer grado, cuando ya la tendría que tener bien, ¿sí? Pero estos fonemas y ese que yo les decía antes, la K por la T, ojo con eso. Cuando hay trastornos del código semántico, se van a observar trastornos de aprendizaje en todos los niveles. Porque no va a ser solamente en lengua. Muchos piensan que hay trastorno de lenguaje, no afecta a lengua. No. Y los razonamientos en matemáticas, no el cálculo, por ahí puede hacer el algoritmo, puede sumar bien, pero el razonamiento, eso no va a salir. Dificultades en la lectura y escritura comprensiva y alteraciones en las nociones matemáticas, el razonamiento lógico matemático. Las perturbaciones del lenguaje interior inciden en el desarrollo del pensamiento. A mayor las perturbaciones lingüísticas, más limitaciones para acceder al pensamiento operatorio y luego después al lógico formal. O sea, eso que decíamos, esos problemas de razonamiento verbal, que a algunas les costó, lo de los idiomas, eso no lo van a poder hacer. ¿Sí? En el proceso de interiorización del lenguaje, los significados se forman inestables, al igual que las condiciones semánticas. Se retrasa la aparición del monólogo, cuando ese monólogo acompaña al juego, ¿sí? Y ahí va diciendo cómo es. Por ejemplo, el retardo afásico va a ser desorganizado y reiterativo, va a ser pobre y perseverativo en el retardo alálico y rico en contenido y mímica gestual en el retardo audiógeno. ¿Sí? El lenguaje no puede organizar o planificar la acción, entonces se alteran las funciones ejecutivas. Muchos pacientes con síndrome de ejecutivo lo que tienen es un trastorno afásico. ¿Sí? Pero no los tratan así, los traducen. La trata como dice ejecutivo. Claro, pero no, el lenguaje no aparece. Bueno, a mí me viene un chico de 12 años coordino el diagnóstico haciendo una discusión. Primero lo evalúo y me da una respuesta fácil. Y claro, los chicos que tienen retorno, o sea, son más fáciles, son dispersos también. Porque justamente al no entender se dispersan, ¿no? Bueno, esto es una psicopatología. Entonces los llevan a un centro donde le detectan un síndrome disatencional. Entonces, ahora está yendo una vez por semana, él es de Pilar, ¿no? Y va a Capital una vez por semana, 2 horas, a una reeducación de la atención. Entonces yo le digo a la mamá, ¿cómo 2 horas? ¿No es que tú me vas a atención? ¿No es que tiene un problema de atención? Sí, pero es con la computadora, entonces se engancha. Buenísimo. Bueno. Y bueno, y el problema del lenguaje lo trataremos el año que viene, dice la mamá. Bueno, está bien, tiene 12 años. ¿No? Entonces, cuanto más tarde se reduque, los mecanismos del pensamiento se estabilizan. Yo el año que viene no sé qué voy a poder hacer con ese chico. Y que cuanto más tiempo se pierda, ¿no? Es peor. Y en algún caso, como también algunos pueden mostrar un tipo de dificultad en los vínculos, ¿no? Como una cosa de retraimiento, sí. Hacen interconsultas psiquiátricas, sí, para ver si no hay un efecto autista. Sí. Sí, eso pasa un poquito más severo. Sí. Porque sí, se retraen. Hay una cuestión de mirada, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ahora son ejemplos también, pero donde vamos a ver, nosotros los que yo les mostré los ejemplos de antes eran síntomas, ¿no? Los síntomas que aparecían. Acá vamos a ver ejemplos de dificultades en el razonamiento, en el pensamiento. ¿En qué se parecen el libro, el diario y el maestro? En todo, porque el maestro puede leer un libro, un diario si es de lengua, ¿no tienen algo en común los tres? Sí, que un libro vos podés leer aunque no seas maestro, digamos que es, puede ser cotidiano esto, ¿qué cosa? Puede ser cotidiano un libro, un diario, y el maestro no lo ves todos los días, pero de lunes a viernes lo ves. Sí. Pudo hacer, dice, ¿qué tiene que hacer ella acá? Tiene que sacar los rasgos semánticos que tienen en común esas tres cosas que yo le pido que compare para decirme en qué se parecen, que los tres te enseñan. Por ejemplo, bueno, ella, lo de diario lo toma como cotidiano, pero por, no sé, hace una confusión ahí, ese es el pensamiento, ¿ves? ¿En qué se parece la lana, el algodón y el cuero? Si la lana tipo como es pariente del algodón y el cuero nada, los tres no tienen nada en común y que por ahí provienen de distintas plantas y materiales, digamos. Sí, te causa gracia. Bueno, las 5 palabras siguientes. ¿Hay más aves o más animales? Es una pregunta con trampa, como hacemos hoy, ¿se acuerdan? Las cuentas de madera o las marrones. Bueno. Cigüeña, murciélago, pato, perro, gorrión. No importa, tiene que especificar. La cigüeña vuela, sí. Hay más aves que animales. ¿Por qué? Porque el perro no es un ave, el pato es un ave, pero no vuela. El murciélago es un ave, sí, porque vuela. ¿Sí? Eso es muy común. ¿Y qué son todos? Sí, animales. Entonces, ¿qué hay más? Todos son animales, y hay más aves que animales, aunque sean animales, ¿me entendés? No, es un quilombo. ¿Cómo es? Todos son animales, pero la mayoría son aves. ¿Sí? Sí. Esta es una paciente que vas atendiendo a Ana María, que está re bien. Esta chiquita que no puede incluir una categoría chiquita, pasar a una más grande, la en categoría supraordenada, esa relación no la puede hacer. Entonces, no entiende. Me dice, esto es un quilombo. Se pierde en su mismo razonamiento. Hoy nosotros salimos temprano, teníamos que ir a la marcha particular, teníamos que ir al mueble que está rajado. Y ese desplazamiento, se fue para el otro lado. ¿Qué es un martillo? Un palo que tiene una cosa pesada, bien agarrada, y se puede poner un clavo en los zapatos, como mi abuelo que es zapatilla. pero en un momento primero me lo recibe y después lo apunta con su abuelo, pero en un momento está diciendo que es una herramienta, tiene un problema. No oigo, esta es una oscura. No oigo bien porque tengo los oídos oscuros. Los oídos no son oscuros, somos son blancos. No lo puede justificar. ¿En qué se parecen un barco y un auto? En la forma del auto. Trastorno audiógeno. Esto era trastorno fásico. Este es trastorno audiógeno. Bueno, esta fue la experiencia que yo tuve con sordos adultos. Entonces yo fui al club de ellos, eran todos sordos, ¿no? Y, porque querían que yo les diera un curso de lenguaje, porque muchos de ellos tienen hijos oyentes, entonces ellos querían hablar más. Entonces yo les hice una encuesta para ver en qué día les vería mejor para que yo pudiera ir. Y ahí tenía varias preguntas que yo les hice, ¿no? Una de las preguntas era esta: ¿qué hace usted en un día de semana? Y me contestan así. Estas son distintas respuestas, ¿no?, que me van poniendo. Uno pone el viernes. El día es viernes. Compañía con la familia. Me quedo a mi casa, a la matita. Lunes a viernes. Lunes a viernes con el trabajo. Miércoles. ¿Qué pasó con ellos? Descodificaron una parte de la consigna. Yo les preguntaba qué hacen un día de semana. Uno solo, por ahí me queda, o dos, eso, compañía con la familia, me queda en mi casa. Pero el resto, ¿qué hizo? No entendieron la consigna. Esto es lo que yo les decía de los sordos. Si yo no le enseño al sordo una palabra, no la aprende. Depende de mí. Yo me olvidé de enseñarle ganchito, bueno, no sabe cómo se llama. Es un aprendizaje muy específico. Bueno, también. Fíjense lo que hablamos hoy de lo que es el lenguaje interior, ¿no? Este sordo adulto, habíamos ido a ver una obra de teatro. ¿Conocen la técnica del teatro negro? Sí. Bueno. Habíamos ido a ver el Teatro Negro de Praga. ¿Lo conocen todos? ¿No? Bueno, el escenario está todo negro. Todo negro. Y los artistas se visten por ahí con alguna prenda de color. Están todos de negro y con algo de color. Entonces ponen una luz incandescente, no sé. Y vos lo único, luz negra. Vos lo único que ves es el color. Entonces te parece que la ropa baila, que los objetos se mueven solos, porque vos no los ves a ellos. Muy visual todo. Entonces yo lo llevé, era un grupo de sordos, todos adultos, entonces fuimos a ver esto, que para ellos me parecía una experiencia linda. Si no, no pueden ir al teatro. Entonces después les quise escribir lo que habían visto. Y este señor escribió de uno de los números, ¿no? Esto es su lenguaje interior. Pone así, la maleta. Un hombre pone la baliza, es chico que otro hombre mira. Por eso la baliza chico lindo, también otra lleva un baliza tamaño. Otra baliza que el hombre mira, otra baliza es tamaño. También él es celoso que otra lleva una baliza es grande, que también mira otra, el baúl es grande. Y después el baúl está dentro, a el hombre se cerrá a bien. Ese es su pensamiento. Yo alguna vez a otra sorda le pregunté, ¿pero vos qué tenés en la cabeza? Y ella me dijo, manos. ¿Sí? Ella piensa con manos. El código de ellos es cuál. Entonces ellos se manejan en ese nivel que habíamos visto, que era uno de los primeros, el lógico práctico. ¿Sí? Ella pensaba con las manos, claro, ellas se mueven, se comunican con ellos. En una de esas clases que yo les daba, porque ellos querían aprender, había una sorda que no me entendía. Entonces yo le dije a esta que me dijo, hermano, que tenía muy buen nivel de lenguaje verbal, le digo, mira, explícale. Y le hace un gesto y la otra con el gesto hace, como diciendo, qué tonta, no lo había entendido. Como el gesto que le hizo la otra, ya lo entendió. Y yo estaba tratando de que lo entendiera, bueno. En ellos lo gestual es lo que prima, ¿no? Y un sordo adulto que aprendió toda su vida el código gestual no va a adquirir el código lingüístico verbal, como nosotros. Tendrá palabras las más concretas, ¿eh? Esa fue una experiencia muy linda con las formas psicóticas. Fíjense cómo se desorganiza el discurso. ¿Cómo está? Está partido en dos por la cabeza que habla del ruso maravilloso. Quítate de ahí, viejo joven, ven y ven. Pastillas para la tos del rebuzno que se tira por el médico. Calla, tonto, la construcción de habilidad del pesadelizante, más pesadelizante que totalmente desorganizado. Mira, yo creo que están ¿cómo estás? Fala, raplera. Hay muchos neologismos en venta. Tan cosa, choque, chopadito como un juego de sonido. Cucu, pum, te voy viendo que me maría este. Zapato verde negro, pero mi secreto no era por mí. Yo estas chiquitas los evalúo para después los revivir y todo. Bueno, podemos decir entonces que el lenguaje se transforma en eso. Bueno, y después les quería mostrar, fíjense esto, lo que es un pensamiento de un adulto, pero muy concreto. Esto yo fui a comprar a la verdulería, entonces me empiezan a hacer la cuenta. Ahora se los paso para que vean. Entonces llega, empieza a sumar hasta 10. Y a partir de ahí, fíjense lo que hacen los números. Empieza a hacer rayitas, en el 12 se los rayitas, y entonces va contando, no puede abstraer. ¿Eh? Es que una persona sería de 20 años más o menos. Como una alteración de pensamiento, repercuten todo, en las cuentas. Llega hasta 10, hasta 10 pueden sumar, más de 10 no. Entonces empieza, fíjense cómo ponen los números. ¿Sí? Bueno, chicas, ¿alguna pregunta de esto? ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan del lenguaje? Nada, no piensan nada. ¿Tienen lenguaje, chicas, ustedes? ¿Tienen? Lenguaje interior. Parece que el lenguaje es fundamental para generar actividad cerebral. Es fundamental para todos. Para todos, digamos. ¿Eh? ¿Y el lenguaje primero? Y esto lo tienen que tener en cuenta, porque hoy hablábamos con Fernanda. A veces las psicopedagogas no conocen del lenguaje. Entonces, un chiquito con dificultades de aprendizaje lo tienen trabajando en la dificultad, pero no ven que esa dificultad viene de algo que está subyaciendo, que es el lenguaje. ¿Eh? Entonces, lo importante que es saber detectar esta dificultad. Porque ese chiquito puede seguir 5 años con la psicopedagoga, pero si no se trabaja su lenguaje, nunca va a adelantar. ¿Sí? Porque como decía en la frase final, nosotros somos nuestro lenguaje. Yo me expreso con el lenguaje, pido, me enojo, hago todo a través del lenguaje. Planifico mi vida, lo que voy a poner, lo que voy a comer, todo a través del lenguaje. Si el lenguaje está mal, mi vida, fíjense los discursos que vieron cómo se desorganizan. Entonces lo importante que es detectar a tiempo una alteración en el aprendizaje. ¿Sí? Porque si uno queda instalado en el síntoma, ¿no? Y lo que termina siendo trabajando es en el síntoma. Un problema de escritura. Bueno, trabajamos con la escritura, pero el tema es que no podemos ver todo eso que explicó Carmen, que está subyaciendo la escritura, porque el lenguaje es la materia prima de la escritura. Entonces, si no podemos ver esto, vamos a seguir instalados en el síntoma y el medio va a seguir con la misma problemática y bueno, a lo mejor mejorará un poquito con suerte y si no va a seguir arrastrando en una situación en la que no se ataque realmente la causa, ¿no? Sí. Esto que decía Carmen de la confusión, por ejemplo, de la escritura, de los grafemas, ¿no? yo no sé si les alcanza, si le, a lo mejor les dijiste, Carmen, esa cuestión de que a veces no, ¿cómo afecta la lectoescritura? Hasta el tiempo, digamos, el chico a lo mejor está hablando bien, pero está escribiendo sí, mal. Sí. ¿No? Por ejemplo, un chico, un chiquito afásico puede hacer esto. Por ejemplo, puede escribir hijo. Cuando acá la O, a nosotros nos da significado, nos está diciendo que es masculino singular, ¿no? Pero resulta que él quería poner las hijos. Él quería poner las hijas. Y sin embargo cambió. Él puede hablar bien, pero acá está, hay un error de significado. ¿Cómo una vocal puede ya cambiar y desestructurar todo el significado que él quería volcar en el papel? Lo que vamos a ver los chiquitos con este tipo de trastornos es que a veces escriben bien y a veces no. Son inestables. ¿Por qué? Porque está fallando justamente el significado. Entonces a veces ponen las hijas, a veces ponen las hijos, a veces ponen la hijo, la hija. Eso vamos a ver en los afásicos. No se estabiliza, hay inestabilidad. Lo mismo que la articulación. Yo perdí eso, pero tenía la grabación de una chiquita que contaba a ella el cuento de Caperucita Roja, y cada vez que nombraba Caperucita Roja lo decía de una forma distinta. Entonces no puedo trabajar articulación con esa chica, si ella potencialmente lo puede articular bien. Lo que está fallando es la semántica que le está diciendo cómo decirlo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Muchas veces los chiquitos tienen este tipo de dislates, pero no se trabaja con esto, porque no es este el error. Hasta que él no entienda que esto es tan plural y es femenino, no va a corregir esto. Bueno, por eso me lo escribió a mí. Bueno, ¿qué más? Otra pregunta. A ver, que esto es muy importante. Muy bien la observación que hizo ella, que el lenguaje es... Cuando lo piensa, uno lo piensa. Y con... No lo piensa más. Lo piensa más. Porque ya está mal a él. Claro. Ese lenguaje interior se organizó mal. ¿Qué más? ¿Quieren ver más casos que no? Por ejemplo, nosotros para el trabajo práctico tenemos un chico que tiene 8 años, se repitió una vez primer grado y lo pasaron a segundo por medio de una promoción social, pero en realidad no tiene los contenidos mismos porque no está alfabetizado. Habla, pero no logra escribir, sigue estando en un silábico. ¿Qué puede ser lo que? ¿Qué puede ser? Silábico, solo de vocales. La conciencia fonológica, como habría que ver esto, ¿cómo está? La conciencia fonológica es la conciencia que tienen los chicos de que las palabras están formadas por sonidos y la capacidad de poder dividir estas palabras en cada, por ejemplo, sol está formada por o, l, no es S-O-L, es o, l, ¿no? Capaz que le falle eso, eso se llama conciencia fonológica. Habría que ver eso. Eso es lo que dice un fonema grafema. No, fonema grafema es un sonido, la M la L es este. Esa es la asociación fonema grafema. El español es bastante directa, salvo algunos sonidos como la Che, no, la Y, la C, la S, la S, la S. No, en este caso el chiquito le escribe casa y escribe AA. Entonces ahí debe estar fallando la conciencia fonológica. ¿Y qué pasa si vos le pones las rayitas? Bueno, escribí casa, pero mirá, ¿cuántas rayitas tiene? Tiene 4 rayitas. Le vas a poner acá, probá esto, a ver qué pasa. Se da cuenta, porque si te pone AA, no, fíjate, ahí que dice, y hacerle leerlo muy justo. Porque eso es otra cosa, que los chicos no leen lo que escriben. Sí, todas las evaluaciones se esforzan en leer porque no leen, no leen. no puede leer lo estudio. Y ahí lee, repite, base, o sea, utilizarlo como base y las letras, las filas de punto. Y bueno, ahí en el año no se habría que hacer una evaluación. Pero si pasa que después están pagando la conciencia fonológica. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es más el psicológico, más emocional, porque el chico habla cuando quiere y cuando no quiere no. Entonces, derivar la psicología. Porque no es que no pueda, es que no quiere. Se relaciona más con lo psicológico, ¿no? Con lo psicológico. Pregunte, chicas, si no me voy. Carmen, el tema del implante coclear. Sí. ¿Vos considerás que es algo que favorece el chico? Sí, la dimensión. Sí. ¿Cuál sería el tiempo, digamos, el periodo que podría estar el nene sin el implante? Sí, no, se implanta lo antes posible. Pensaba el bebé, no se implanta. Pero tiene periodo crítico, ¿no? Sí. ¿Y hay un periodo crítico para poder implantar? Digamos, no, porque se ha puesto, desde que se empezó a hacer, se ha puesto en distintas edades, ¿no? Cuando ven que la vida está bien, entonces lo ponen. Lo que pasa es que los resultados van a ser distintos. Siempre va a haber un beneficio, porque el chico va a empezar a estar conectado. Aunque sea por ahí, no, cuanto más grande sea, mayor va a ser la dificultad de discriminación de los fonemas. Porque nosotros no nos damos cuenta, pero la discriminación de una A o una E es muy sutil. Para nosotros no, porque lo oímos bien. Pero un sordo, que tiene 12 años, por ejemplo, que le implante, le va a costar mucho. Entonces, si es de bebé, no. Eso va a depender de cada chico, y eso no hay un tiempo. Porque los sordos también tienen algunas criterias con respecto a eso. Tengo la memoria. ¿Sabes cuál fue el problema? Cuando fui a Lumina y vos hice la clase, yo no estuve ese día, no sé por qué estaba haciendo, y no hizo una pregunta que tenía que hacerte. Ah, pero hace tres años atrás. No me acuerdo, yo hice un curso de lengua de señas para intérpretes en una escuela y estaba en boga toda esta discusión del implante sí o no, y la comunidad sorda lo que planteaba es que ellos tenían una forma de su lenguaje considerado el lenguaje de señas que le era propio y que le era característico como los docentes tenemos el lenguaje oral. Entonces la discusión estaba en que los que decían que sí al implante y los que no. Los que no, los argumentos que planteaban era que la audición no era la misma, nunca se iba a lograr hablar o comunicarse igual que una persona sorda. No. Nunca se va a lograr porque hay una pantalla. Trabajara toda la repetición, la imitación, la lectura de los labios, la lectura labial, y no los gestos de las manos. Bueno, cuando yo estudié, las manos con lavado, no se permitían los gestos. Claro. Es más, en el hogar modelo los hacían sentar arriba de las manos, para que no las usaran. Lo contaba la profesora. Bueno, terrible. Pero entonces los chicos salían todos locos, porque vos... Si nosotros usamos las manos para comunicarnos y los gestos, entonces los chicos salían muy neuróticos, se ponían muy mal. Bueno, y después empezó todo el tema de lo gestual, de si yo creo que lo que hay que conseguir es la comunicación. Mira cómo sea. Después venía la organización o no, según las posibilidades del chico. Pero vos lo primero que tenés que lograr es la comunicación por una cuestión de salud mental. Que él te pueda decir que le duele, que está contento, que está triste, que pueda manifestar con el programa, sea como sea. de identidad, sí. Y se pierde, si se cortan las manos se pierde la identidad del mismo amor, entonces no hay implante, o sí hay implante, entonces estaba en boga esa discusión. Claro, los ojos mayores son los pequeños. Claro. Había uno que decía que sí, había uno de los de esos profesores que por ahí más tímidamente también que hace tres años, y son todos los últimos años, 5 años, 6 años. ¿Y cuándo trabajaste más? Y entonces, no, pero yo no me animé. Yo tuve una experiencia muy linda. Aparte, una vez fui a una cena donde serían 200 sordos y éramos 4 llenos. Con la música acá, a todo lo que da, porque ellos sentían por la vibración. Y nosotros. Ahora, llegó el momento de la comida, fue un silencio total, porque ahí comen, entonces no pueden hablar. Exactamente. Porque ellos, a pesar de que hagan gestos, emiten sonidos musculares, ¿no? Bueno, un silencio total. Pero mucho ruido corporal, cuando mastican, cuando toman agua, ¿eh? Porque eso es un control social que nosotros tenemos. No la ruida, no chupen la sopa de la cuchara. Esas son normas sociales de convivencia que nos entran por el oído. O caminan muy fuertemente, subiendo así, haciendo ruido en las escaleras. Fue una experiencia muy, muy interesante. Es una pregunta sobre las vibraciones. Una forma de que ellos tengan conciencia de los fonemas a través de la vibración. Sí, así se les enseña. A veces se pone un globo. Y hace sentir la vibración, que emiten la vibración, ellos no, que logren la vibración, no importa cómo, que la logren. Y ahí les vamos a ver la voz, también para que le levante, para que le levante. Comunicarse con otro a través de sentir la vibración con otro habla, no es posible. Sí, pero no es posible. Para sí, con el chiquito le dedicaste a poner la mano acá, la mano de él, dice que se sienta, como tengo, no hagas tu voz. Pero después ya no, una vez que está con dormido, ya no. Después ellos hablan mucho con voces falsetes, a veces es muy difícil corregir. ¡Hola, todo así! Sí. Y bueno, eso es difícil de corregir. No, no es difícil de corregir. Es lo de pensamiento, ¿no? ¿Qué pasa? Lo mismo que ver una obra, una comedia musical al teatro, para hipócrito. El musical Drácula, interpretado para todos. ¡Qué bueno! Es una experiencia en una obra de 67, y claro, rodeada de gente sorda, con unos pocos oyentes nos sentíamos totalmente extraños. Sí, es una experiencia única. Y con música igualmente para los oyentes, pero todo en el diseño. Claro, y una pantallita me iban pasando las letras igualmente de las canciones. Bueno. Después el Teatro Colón, por ejemplo, tiene lo magnético. O sea que si ellos van, el audífono tiene una palanquita que la conectan de la T y escuchan. Son vibraciones magnéticas, como para el teléfono también. Ahora los audífonos, fantásticos. Eso fue un lo que vi también el periodo de magnético. Pero son muy pocos los lugares. Porque la sordera es una discapacidad que no se ve. No es como el discapacitado físico o el ciego. Entonces si no despeja mucho la persona. A no ser que esté con otro sordo, vos ves que hace gesto. Pero si no va por la calle, después había uno, cuando yo trabajaba en un banco cuando estudiaba, y él leía los labios, ¿no? Entonces él se sentaba de frente a los jefes. Entonces nos pasaba y todos los aumentos y los ascensos. Y yo le decía, ¿por qué no? Y sacan el beneficio secundario. En esa época, claro, los costeles, cuando aumentaba el subte, cambiaba el tamaño del costel. Y sabía eso, porque viajaba siempre. Y se hacía el tonto, ya. Entonces pasaba de gratis. Tienen esas cosas, ¿no? Muy interesante. Hay un Carlos Testía que estudió mucho, se dedicó mucho a los sordos. Pero no sé, ¿cómo dice que es Carlos Testía? Es más lindo que trabaja mucho con los sordos. Estudió mucho. No. Sí, no. Que se cuidó mucho del pensamiento, de los sábados, de los carne y la tartamudez. La tartamudez es un síntoma neurótico, como el que vino al ojo, es como un tic. Yo de la fonología, bueno, así que te digo todo. No, no hay fe que no. Al contrario, nosotros le deberíamos. Porque se ponen nerviosos cuando... Cuando se ponen nerviosos, tartamudean. Entonces yo lo que le puedo dar es una estrategia de que eviten por ahí algunas determinadas palabras, por ejemplo, se traban muchas palabras que están con la K, la P, la T, las citrosinas, ¿no? Bueno, que traten de evitar esas palabras, o que la liguen, por ejemplo, que digan el tambor, entonces empiezan con él, no con la T, el tambor, o sea, que asocien el artículo a la palabra, ese tipo de estrategia. Porque dice que pero, durante mucho tiempo que nos hacía hablar con el espejo, sí, ¿no? Sí, pero el tema es la cuestión de la comunicación, ¿no? Es por eso, tienen que, para mí tienen que ir a un psicólogo. Igual es más emocional, ¿no? Para mí sí, hay un síntoma neurótico, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, yo tenía un chico en el ojo también. Este lo que está en el lenguaje, el síntoma, me parece que es más, más, me parece que es más. Ahora vino a ver un chico de 25 años que tiene el italiano de antes, ahora ya lo está español. Y él durante 25 años estuvo evitando palabras con R. Tengo sinónimos, tengo, bueno, por ejemplo, si quieres comer raviones, que decía, dame esto. Él se las dedicó, ahora también era psicólogo, porque dice que llegó un momento, pero hasta la energía ponía en evitar eso. Que dice que me estaba volviendo loco, entonces está entrando al psicólogo y aparte la novia lo mandó. No, también siempre tratando de evitarlo, que pasó con un tío que se llama Rodrigo. Ahí le tuvo que decir. Yo no sabía escribir, si que es de la otra. ¿Cómo puede evitar el inconsciente? Entonces es muy complejo y le ponen confuso. Pero, ¿cómo harías vos para hacer tal cosa. Ah, no sé. Pero bueno, no sabes, pero pensemos, a ver. Ah, no sé. No sé, si queda. Hay un juego que es muy lindo que se llama La Palabra Prohibida. ¿Lo conocen? O tabú. Cuesta un montón, ¿la conocen? Hay una palabra, se sacan tarjetitas, ¿no? Eso es bien para los afásicos. Entonces, por ejemplo, sale una palabra que dice tambor. Y abajo hay cinco palabras que son las prohibidas. Por ejemplo, el instrumento musical. ¿Qué es eso? Percusión. Parque, cosas que tengan que ver con tambor. Entonces yo tengo que darle pistas a él sin usar esas palabras para que él adivine tambor. Folclore, zapatea, etc. Tengo que ir buscando esas palabras para que él le diga tambor. Bueno, ahí se siente disgusto porque empiezan a decir estas. No, digo, esas son las prohibidas. Fíjate cuáles otras pueden decir. No sé, no me sale. Claro, no tienen redes semánticas. ¿Cómo se organiza todo esto de los significados? Se organiza en redes. A Juan hace un esquema. Entonces él dice, bueno, digamos, eso son redes semánticas. La información entra y va circulando por la red y acá sale, ¿no? Bueno, estos chicos que tienen trastorno afásico, por ahí, esto lo tienen, no se formó acá este nexo. Por ejemplo, acá tengo cuatro patas. Si yo digo cuatro patas, ¿ustedes en qué piensan? ¿En qué piensan? Una mesa. Una mesa, vos tenés pensado. Un perro. Bueno, este es, se llama sema, es un rasgo semántico. Que ella lo asoció con un mueble, vos lo asociaste con un animal. Entonces ellos eso lo asocian solamente con animal, por ejemplo, porque este lazo no lo tienen, esa parte de la red no la tienen. Entonces, claro, es un pensamiento que está como lleno de agujeros, no pueden relacionar. Entonces, no, ¿cómo cuatro patas me vas a decir para mesa? Si cuatro patas es para animal. No, mirá, los animales los muebles también tienen cuatro patas. Eso es lo que no pueden hacer, utilizar el mismo rasgo para distintas cosas. ¿Sí? Es muy interesante todo esto de la red semántica. Por eso me cuesta pensar, ¿cómo hago yo para limitar esa conexión que no se hizo? Tengo que reencauchar todo el código semántico. No sé ni me dice, ¿qué es el diámetro? ¿De dónde tengo que empezar para que entiendan lo que es el diámetro? Desde la escuela primaria. Tiene todo un agujero ahí. ¿Cómo hago para llenar eso? Entonces, cuanto más temprano se detecte, ese chico ya va a quedar con secuela, por más tratamiento que haga. Porque, como decía ella, ya está enquilosado su pensamiento, es muy concreto. Por eso, cuanto más temprano se detecte, por eso yo jorobo tanto en el nivel inicial. Esto se detecta ya en el nivel inicial. Y es importante que ustedes lo sepan. No sé en qué ámbito van a trabajar o trabajarán y trabajan. Pero es importante que con las secuelas, en muchos casos no se pueden revertir, si lo pasa. Por eso dejar a tu hija que hable, que se cante. Bueno, nosotros cuando recibimos a este nene, tenía 7 años y ya tenía un diagnóstico de bebé, con medicación de bebé incluida y ya un alta que no sé quién se lo había dado, un año o dos de psicopedagogía encima con alta, con alta, y el nene pobrecito de unos agujeros que era terrible, otra derivación a psicopedagogía que no estaba dando resultados, y bueno, y es una fase con él. Y así como lo recibí este año, lo recibí en 15 años en primer año polimodal. Hola. Cuando los no vienen a los 15 años, es muy poco lo que se dice. Uno nunca le pone un techo, ¿no? Y lo abordás, tratando de orientar. Y generalmente lo que ocurre en esa altura es que son pibes que ya han venido con muchos años de psicopedagogía encima, Los padres absolutamente hartos y confundidos porque se le plantean el psicopedagoga le dio el alta. A ver, no es que yo no lo quiera llevar mal. La psicopedagoga le dio el alta. Ya han ido a neurólogo, ya han ido a ver qué tenía así con la cabeza, ¿no? Porque así se lo plantea. Ya tienen una historia, y toda una historia de un aprendizaje con muchos fracasos, con, arrastrando, digamos, mucho gasto de energía en materias a rendir en diciembre, en febrero, vacaciones totalmente obstaculizadas para la familia, para los hijos, ¿no? Mucho gasto de energía, y que con un buen diagnóstico se hubieran podido evitar. Sí, ¿no? Y el chico tendría otro plafón, ¿no? Para, claro, aparte por ejemplo esta es de 15 años, por ejemplo. O sea, viene y le dice, pero yo no quiero leer. Claro, está harto, y si lee y entiende, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, vamos a leer. Pero mira, hoy le compré este juego, que no lo entiendo nada, le digo. Entonces le hago leer las instrucciones del juego, Entonces vamos jugando y mientras él va leyendo, y le va explicando con este juego. Entonces yo tengo que tratar de que ellos se enganchen con el tratamiento, pero a través de una propuesta lúdica, aunque tenga 15 años. Entonces jugamos a la palabra prohibida, jugamos a juegos de estrategia que yo tengo, que la fe va a pensar. Porque si él le cuesta leer, es obvio que no va a querer venir a leer. Entonces tenemos que buscar el recurso para que se enganche, más en adolescente. Si vos querés, no te voy a preguntar eso, ¿cómo evaluar? ¿Cómo vas evaluando todo esto? Bueno, hay todo un protocolo. Hay un protocolo y hay algunas pruebas de Luria, de razonamiento verbal, que son problemas de complejidad creciente, que empiezan siendo muy simples y se van haciendo cada vez más complejos. Y ahí vos ves el razonamiento. Más que el cálculo matemático, te interesa ver el razonamiento. Después vas a hacer leer un texto, que pruebas de definiciones, de sinónimos, antónimos, denominación, en la prueba que nos vamos dando figuras y quieres ir nombrando lo que ves. Bueno, son varias pruebas. Y ahí surge. Lo que recibir, el cuento, que nos la coherencia, la porción semántica. Lo que escribió el chiquito ese, que le hemos mostrado en el proceso escrito, que le falta un poquito de coherencia. Bueno, así te va bien. La evaluación te lleva más o menos 4 semanas. Bueno, en general son de alumna. Esta chiquita de la masa, esta chiquita, a pesar de ser tan severo, salió en 2 años y olvidó. No parece, 2 veces por semana, todo cumpliendo bien. Por supuesto que la familia influye muchísimo. Ahora tengo otro que lo ama en más de un mes. El chiquito el año pasado venía 2 veces por semana. Ahora quiere que venga un martes cada 15 días. No, así el tratamiento no va. O sigue sistemáticamente o se busca otra fonoaudióloga. Que vaya otro, no tengo problema. Pero un tratamiento una vez por semana, que una vez cada 15 días, no tiene sentido. Porque esto es una cuestión de procesamiento. Yo hoy hago otro trabajo, por ejemplo, después de categorización. Frutas, muebles y medias transporte, por ejemplo. Y el chiquito después se va y esa información, él queda en proceso a eso. Entonces a la sesión siguiente yo le pregunto, ¿te acordás lo que estuvimos haciendo? Sí, bueno, entonces se me cuenta lo que estuvimos haciendo. Si él después viene a los 15 días, pues yo después ahí hago otra actividad, ¿no? Si viene a los 15 días, no se va a acordar lo que hicimos, ni nada. O muchas veces yo les cuento un cuento, y a la sesión siguiente hago como lo cuenten ellos. Ahí estoy trabajando memoria. Bueno, si él viene cada 15 días, no me sirve a mí. Entonces está esto de los padres también, ¿no? De la constancia, de que vengan. Se den cuenta que así no va. Los tratamientos Sí, siempre pesado, pero bueno. Pero si con esto me parece tan bien. Sí, muy bien. Uh-huh. Y doy este. Bueno, este no sé porque es un arejo. Claro, pero no importa. Pero nos mandamos mes. Claro, sí, en este. Pero sí, yo voy. Yo voy porque lo necesito. Las maestras, porque no saben qué hacer. Por lo general, no se están integrados. Pero sí, yo hablo. Yo hablo. Ahora una mamá le dijeron, es un chiquito que tiene muy disperso y tiene muchas diplarias, pero él las puede decir bien. Por ejemplo, dice, en vez de decir chancho, dice janjo. Le digo, bueno, pero lo sustituye por jotas. Pero decirlo bien, y dice chancho. Bueno, porque él en el lenguaje espontáneo todavía no lo adquirió, no estabilizó el fonema, pero él lo puede decir bien. Está en primer grado. Su nivel cognitivo es bueno, porque es muy inteligente. Lo que pasa es que es muy molesto. Son chicos molestos. Porque se pregunta todo, se toca todo, aparte es torpe, todo se le cae. Pero la evaluación cognitiva es buena. Es un chiquito de un término medio. La maestra le dijo, el jueves pasado a la mamá, que el chico era un discapacitado. Que ella, como no se daba cuenta, que su chico era discapacitado, que no lo iba a superar nunca, que lo sacaba de ese. Pero tan mal, tan mal. Bueno, hoy de su jueves vamos a ir a hablar con la psicopedagoga, porque es un chiquito que tiene potencial. Sí, yo reconozco que es molestia, a la maestra le puede llegar a molestar, porque es muy inquieta. Pero también hay maestras que. Pobre mamá, ¿no? Viene de una familia de la mamá tiene epilepsia, mamá. Hay antecedentes, pero también es importante tener contacto porque a veces los tiempos de las escuelas no son los tiempos de los aprendizajes de los chicos. Entonces es fundamental que en la evaluación, en la promoción de los chicos, tener en cuenta el contacto con los profesionales que están haciendo el tratamiento. Sí. A ver si evolucionó, que avanzó, es para evaluar, ¿no? Sí. Él evolucionó mucho en la atención, ahora está mucho mejor. Pero igual, es movedizo. No quiere saber todo. Pero a lo mejor no le pagan el colegio. Bueno, ¿algo más, chicas? ¿Te gusta? La verdad que Carmen es una amiga. Siempre da esta clase, pero en realidad nadie la puede dar mejor que ella. Así que esperamos que siga. Bueno, cualquier duda, el año que viene estoy de nuevo. Si te quieren ver, cuando estén de aquí. ¿Cómo vas a llevar con el imán de Margarita? Para cuando al compararlo, díganos que tienen dudas. Cualquier cosa me consulta, se la sube a ver cuando. Yo no entiendo mucho. La mente es diferente. ¿Qué pasó? ¿Está ahí con Parkson? Tiene un chanquito de puta. ¿Qué? ¿Qué de la gente que pretende la marginalización de la cultura? Voy a buscar mi cosa y no, pero es que...

Entonces, en este ya hemos podido... ¿Cómo cambiamos el tema? ¿Cómo cambiamos el tema? ¿Cómo cambiamos el tema? ¿Cómo cambiamos el tema? ¿Cómo cambiamos el tema? ¿Cómo cambiamos el tema? ¿Cómo cambiamos el tema? ¿Cómo cambiamos el tema? ¿Cómo cambiamos el tema? ¿Cómo cambiamos el tema? ¿Cómo cambiamos el tema? ¿Cómo cambiamos el tema? El otro día hablamos con un primer colegio, me dijo que estoy ahora bien psicólogo. Me dijo, oye, vos te gusta pensarte, no, no, no, no, en el mundo, no, dejate joder, vos tenés que hacer una novia, que te así. O sea, ¿entendés el peligro de todas estas cosas? Me toca la parte política de aquí. Yo creo que ahí pasa algo, ¿no? Yo no digo que sí, pero... ¿Cuál es la respuesta con problema? Dieron cuenta que esto, bueno, hay que seguir avanzando, ¿qué se está presentando? ¿No? O sea, no pueden seguir con el mismo. Y luego vemos que ahora ustedes ya están recontra computadas. Si vos leas la psicología cultural de COI, todas estas cosas que se tienen alcance, que están ya pegadas, esas cosas, cuando fue los pueblos vivió todavía con cierta racionalidad, ¿no? Todo esto lo tiró al diablo. Eso es lo que decía, que es para saberlo, ¿no? Como si hiciera sistema operativo de OS, creo, decir, una cosa así. Es para conocerlo, pero no para conocerlo. Claro, porque no es así, ahora está el mundo vista. Además es el peligro que tiene. El tema de... Yo creo que hay más poderes que moralizar. Hay muchos que no los adultos, ¿entender? Porque la consigna es tramposa. ¿Ves eso que pusieron ahí? Esta no es tan fácil de entender todo eso. Vos se lo da un chico, un gabinete presionado. ¿Qué vas a sacar todo eso? Un acertijo así. Nadie, digo que nadie recibe las acertijas personales. Tengo que tener un acertijo por una cuestión de placer. Bueno, disculpame, me he venido a pasar. No, ¿qué? No, no sos terapia. No, 50 pesos. Bueno, sí, está bien, está bien. Sí, me juro por Dios.